La espera me agotó. No sé nada de vos. Me dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Cosas imposibles. ¿Te acordás del video de esta canción? Que eran los bebés bailando. Los bebés bailanteros, sí. Igual era medio creepy el video. ¿Por qué? ¿Por los bebés que se mueven? Sí, eran como que había uno que vomitaba, otro que se escabeaba. Eso no me lo acuerdo. Tomaba con la mamadera, sí. Sí, puede ser. Era medio creepy, pero estaba bueno. Hay que ver quién es el director del video para lo de los bebés. El que hizo Beetlejuice. Tim Burton. Toda su banda. Vamos un temita. Nos vamos con ese tema. Cosas imposibles. We'll be right back. Bueno, los dejamos y nos vamos a la tanda. Quédense con nosotros. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. ¿Estamos para ir con un tema, o querido? Sí, nos vamos con karaoke. Bueno, como dijo mi querido compañero, se viene el karaoke con Cerati. Próximo te va a encantar. No, y bueno, bien. Vamos a hacer un cierre. ¿Con qué tema vamos a cerrar, Gustavo? Con Génesis, que suena de fondo. Y ya nos está. Fuimos, gente. Y nos fuimos y nos vemos. Cuídense, los queremos. Bonus track. te miras en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste. Since you are.